A continuación, damos inicio al programa que Talca estaba esperando. Hola, ¿qué Talca? Un programa ameno y ágil donde usted podrá participar activamente. Queremos poner a tu servicio este espacio. Somos Hola, ¿qué Talca? Con la conducción del concejal Sixto González y el consejero regional Gabriel Rojas. Bienvenido. Amigos y amigas del 92.3 Radio Fantástica, muy buenos días a todos y a todas. Estamos acá iniciando la segunda edición de nuestro programa. Don Sixto. Hola, ¿qué tal, Ca? ¿Cómo están? Esta semana vamos a ver temas muy importantes. Hemos tenido una semana movida, una semana muy húmeda, obviamente. Y vamos a analizar varias cosas que han ocurrido durante esta semana. Por ejemplo, tenemos importantes invitados también. Por ejemplo, el tema de los temporales, obviamente. Vamos a tratar de abrir las redes sociales para que ustedes puedan comentarnos, para que nos puedan hacer sus denuncias o cómo ha estado el tema de los temporales y algunas problemáticas que hayan tenido asociadas a esta en sus sectores. Vamos a ver y analizar en profundidad una temática que en esta semana ha estado en toda la palestra de la noticia a nivel, digamos, nacional, que es la temática del aborto. Y finalmente también nos vamos a referir a un hecho que ocurrió el día de ayer, que para algunos puede ser lamentable, que para otros no tanto, y la verdad que ahí estamos nosotros, que es el fallecimiento de una persona de nombre Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, de 86 años, muy bien o mal conocido como el Mago Contreras, que en este momento debe estar llegando a un lugar para juntarse con otro caballero más en una parrilla, en un lugar donde hace mucho calor. ¿Qué opinan ustedes, cierto? Antes de empezar el programa, vamos a empezar a saludar a nuestros protagonistas, el concejal por la comuna de Talca, don Sixto González. Muy buenos días, don Sixto. Buenos días, don Pablo. Un gusto tenerlo aquí de nuevo. Lo veo contento, don Sixto. Sí. Bueno, con las invitadas que tenemos, uno se pone contento porque vamos a tratar un tema muy importante. También ayer se celebraba el Día del Dirigente, que es un tema muy trascendental en nuestra sociedad, en el tejido social. Así que también nos vamos a referir al tema de los dirigentes, ¿ya? En especial algunos que tengo aquí en mente, que hacen una labor pero muy importante. Y también vamos a saludar a nuestro contertulio tan importante como el primero, el concejal, el joven, el Nobel, el buen mozo concejal. Consejero regional. Es que me pone nervioso este consejero. Don Gabriel Rojas, ¿cómo está? Buenos días. Bien, querido amigo, gracias. Consejero regional, pero bien, todo bien. Ha sido una semana bastante movida en términos políticos, en términos sociales. Y acá lo importante es que estemos para comentarlo desde una perspectiva distinta, propositiva, y lo importante es sacar acá una conclusión tanto para la región como para el país. Para eso estamos, querido amigo. Bueno, muy buenos días. Les habla Pablo Cañete y aquí empezamos con nuestro programa. Don Sixto. Hola, ¿qué tal, Ca? Ya, aquí estamos también. Vamos a ir directamente al grano. Tenemos importantes invitadas de a nivel regional. Tenemos el honor de estar con una directora regional de una institución pública. Tenemos, saludamos, digamos, a la presencia de la señora... ¿Señora o señorita? La señora Beatriz Villena Rocco, que es la directora regional del CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer. Y tenemos también a la señorita, es medio complicado el nombre, Yapsna o Yapsa, ¿ya? Yapsa. ¿Origen el nombre? Es un poco gitano. Este tiene pinta de gitana, en realidad. Sí, origen buena moza. La señora, diga su nombre usted mejor. Yapsa Reyes. Ya, ella es antropóloga y pertenece a la corporación muy conocida acá en la comuna de Talca, Domodungu. Así es. ¿Sí? Muy buenos días a ambas. Estamos acá para que podamos interiorizarnos y que la gente pueda conocer la reflexión, la visión de sus instituciones con respecto a la temática que esta semana hemos analizado a nivel nacional, que es lo que se está discutiendo en el Congreso, lo que se está discutiendo en toda la palestra de la noticia, que es el tema del aborto. Es un tema muy importante. Antes de comenzar, quisiera que tanto Gabriel como Sixto pudieran dar su opinión y poder interactuar con ustedes directamente. Mire, yo creo que el tema es muy trascendente. las invitadas que están en este momento acompañándonos, yo creo que es muy necesario que den a conocer la impresión desde el punto de vista institucional, como es la directora del CERNAM, pero también aquí tenemos la representante de una instancia, ya una corporación que trabaja el tema de la mujer, y yo creo que este espacio necesariamente tiene que dar la oportunidad de desmitificar un poco el tema, ¿no es cierto? Porque yo creo que había una mala información y una especie de campaña que lo hemos visto en los medios, a través también de la iglesia. Yo hace muy poquito estuvimos en la despedida de una abuelita, ya de un gran amigo nuestro que está aquí presente, y el señor párroco, ¿no es cierto?, hizo una tremenda alegoría en contra del aborto. Entonces aquí queda la sensación de que prácticamente se está institucionalizando el asesinato, ¿ya? Entonces yo creo que es muy necesario clarificar la temática, y por eso tenemos aquí a nuestras invitadas, ¿ya? Y me alegro que haya venido la corporación, la representante de Domo Dungo, una instancia, ¿no es cierto?, muy válida, ya muy reconocida acá en Talca. Muchas veces me han invitado a las mateadas, pero me reconozco, yo soy un poco tímido y me cuesta estar entre tantas mujeres. Además, cumplimos 25 años. 25 años, mira, vamos a celebrar entonces. Don Sixto, la de la timidez, lo dudo. Don Gabriel, usted, su visión, digamos, su una consulta que pueda realizar a la invitada. Mira, en realidad, como bien decía Sixto, acá hay una situación que se ha presentado no tan solo con el tema del aborto, sino con respecto a la reforma laboral, con respecto a la reforma tributaria, a la reforma educacional, en lo que significa muchas veces una lógica o una propaganda del terror. Y en ese sentido incluso existen catálogos ya, pues. Existen personas que se dicen pro vida, o sea, todos los que estamos de acuerdo con las tres causales seríamos pro muerte. Claro. Y en ese contexto creo que es muy importante que la ciudadanía conozca sobre todo cuáles son los elementos, porque acá a nadie se le va a obligar a abortar, sino que se va a dar el derecho y la posibilidad que en el evento de estar en esas tres situaciones se pueda optar de manera voluntaria e informada por parte de cada mujer y asistida respecto de qué va a ser lo que finalmente va a desarrollar en su cuerpo. Ojo, aquí hay una cuestión también de autonomía, y en ese sentido hay que tener un reconocimiento a los derechos de las mujeres, que muchas veces se han visto conculcados por una sociedad patriarcal y que en definitiva establece el debate público. También estoy contento de tenerlas acá, a ambas ya presentadas, y lo importante es que podamos generar un diálogo con tal de que la gente sepa a profundidad qué es lo que realmente propone esta ley. Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Feliz de poder estar acá en la Radio Fantástica, frente a dos hechos, digamos, que yo creo que nos han impactado fuertemente durante esta semana. Uno fue justamente la aprobación de este derecho, digamos, a poder legislar en torno a esta temática de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales. Ese es un hecho que yo creo que es bastante trascendente para nosotras las mujeres. Y el segundo hecho, lo que ocurre anoche, digamos, y que tiene directa relación con todo lo que es el tema de la violación a los derechos humanos en nuestro país, y que es la muerte del Mamo Contreras. Y la verdad es que eso nos impacta a todos y nos impacta a todas, y nos quedamos como dando vueltas. Y anoche, cuando yo me iba a dormir, al final mi último posteo fue para que nunca más en Chile. Yo creo que si lo vemos desde lo positivo, digamos, o sea, cómo estas cosas tan aberrantes que ocurrieron en nuestro país, que muchas veces fuimos testigos de eso, cómo nos ha marcado, y ahora ya 20, 30 años todavía seguimos marcados por eso. Y las heridas no se sanan, ¿verdad?, hasta que no se curan desde la raíz, porque si no siempre van a seguir dando pus. Entonces tenemos dos hechos que han marcado la semana. Y en relación con el primero, que para nosotros como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que así se ha convertido, digamos, a partir, se crea, digamos, este nuevo ministerio, y lo que presenciamos el día martes, a mí me tocó estar en el Congreso el día martes, ahí en la comisión, estuve muy atento al voto de cada uno de los integrantes. ¿Qué es lo que se votó ahí específicamente? Ahí lo que se votaba era el derecho para poder legislar, la posibilidad de poder legislar sobre la interrupción del embarazo en estas tres causales. ¿Y cuáles son las tres causales? Porque eso la gente yo creo que no lo tiene claro, sí, o muchos no lo tienen claro. Sí, la primera causal en que se establece la interrupción del embarazo dice relación cuando está en riesgo la vida de la madre, la vida de la mujer. Esa es la primera causal. La segunda causal es cuando se establece la inviabilidad fetal, es decir, el feto que está en el vientre de la madre no puede tener vida fuera del vientre. Esa es la segunda causal. Y la tercera causal dice relación con los casos de violación. Esas son las tres causales que establece el proyecto de ley, y además es necesario recalcar que para estas tres causales se establece la voluntad de la mujer. En las tres causales, es la mujer, en definitiva, la que tiene la posibilidad de decidir, como muy bien lo decía Gabriel, sobre nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo, en definitiva, lo que estamos decidiendo. Y ese día en la Cámara y en la Comisión de Salud era muy divertido porque todos los hombres hablaban de nosotras, hablaban de nuestros cuerpos. Y mujeres habían, no sé, tres o cuatro parlamentarias que son las que están a cargo de la... o sea, que están ahí en la Comisión de Salud. Eso pero aquí, ¿esto se podría, por ejemplo, dar una como una confrontación entre sectores conservadores, representados por la derecha política, que están en contra de la de legislar, y sectores más progresistas, de centro-izquierda algunos, ya, pero, que están a favor de correcto, legislar? Correcto, pero lo que votamos el día martes es el derecho de legislar en estas tres causales. Por lo tanto, lo grueso ya están aprobadas estas tres causales. Y ahora lo que se empiezan a ver son las precisiones, las cosas más específicas en cada una de estas causales. ¿Eso sería como la letra chica? No es la letra chica, sino que son los procedimientos y es lo específico cómo vamos a ir, por ejemplo, el tema del acompañamiento en el tema de la decisión, que era algo que en su inicio la ley no lo contemplaba. Y eso provocó como bastante ruido, y ahora se establece desde el proyecto el acompañamiento en la decisión de la madre, pero de esta mujer que está decidiendo, digamos, interrumpir o no su embarazo. Y ahí el acompañamiento también estamos como muy atentos a que este acompañamiento no sea una forma de presionar a la mujer para que tome una decisión u otra. Es lo que vimos, digamos, el día domingo en la prensa nacional, que la verdad es que fue vergonzoso lo que pasó. Yo también soy cristiana y también soy católica. Eso fue un ataque así. Pero fue realmente, y ahí lo que tenemos que señalar somos las mujeres las que tenemos que decidir por una parte. Y en segundo lugar, señalar que este es un país laico. Claro. La iglesia hace rato, o el Estado hace rato que se separó de la iglesia. Por lo tanto, yo puedo, en forma personal, puedo a lo mejor estar en desacuerdo con el aborto. Y si estoy en desacuerdo, no me hago el aborto, pero no puedo impedir a todas las mujeres que no lo hagan. Entonces, desde ahí, además, señalar que son estas tres causales que son súper específicas. En ningún caso, y los parlamentarios ahí en la comisión, cuando señalaban sus votos, lo señalaban, con esto vamos a terminar con los down. No, esa es mala información. No es eso lo que estamos estableciendo, claro, ni lo que estamos votando. Ya son estas tres causales. ¿Qué opina Domodungo de esta temática? ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, Domodungo es una corporación que lleva 25 años intentando visibilizar en nuestra región, no solamente en Talca, sino en la región del Maule, cómo las mujeres han trabajado, porque muchas veces como que no se sabe qué es lo que hacen las mujeres, y por lo tanto el Domodungo ha intentado visibilizar las situaciones de violencia en las cuales las mujeres viven y que hemos normalizado, y que muchas veces nos vemos que son situaciones de violencia porque pensamos que la violencia es solo la física y la sexual, y nos olvidamos de la violencia, por ejemplo, que ejerce el Estado en contra de las mujeres. La idea de legislar sobre una ley del aborto en el año 2015 parece irrisoria, o sea, no deberíamos pensar en la idea de legislar. Esta ley debería haber existido hace muchos años. Y no es solamente porque lo diga el Domodungo o lo digamos en Chile, es porque la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, The Human Rights, el Comité de la ONU contra la Tortura, entre otras muchas organizaciones de derechos humanos, han señalado que prohibir a una mujer que interrumpa su embarazo de manera voluntaria cuando ha sido violada o cuando su vida corre peligro constituye un acto de tortura. Por lo tanto, el Estado de Chile genera un acto de tortura al obligar a mujeres que no pueden terminar con su embarazo o que su vida está en peligro a continuar hasta los 9 meses sabiendo que su vida puede estar en peligro. Por lo tanto, aquí hay una situación de violencia del Estado hacia las mujeres de Chile. ¿Cuál es la experiencia internacional respecto a este tema? ¿Ya? ¿Qué pasa en los demás países respecto a estas mismas causales? ¿Ah? Exacto. Esa es una muy buena pregunta, porque Chile es uno de los 5 países en el mundo en el cual no existe aborto terapéutico, pero además es uno de los 3 países en los cuales es penalizado. En Chile, abortar no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, por eso me parece muy vergonzoso, y nosotras como organizaciones de mujeres, nos parece muy vergonzoso que algunos parlamentarios y parlamentarias durante esta semana hayan dicho que cuando la vida de la madre está en riesgo, se practica la interrupción del embarazo. Es cierto, en algunos casos sucede, pero eso depende de la voluntad del facultativo, del hospital o de la clínica, que diga si en realidad hay que hacer el legrado, que la gente también conoce como el raspaje. Pero otras mujeres que no tienen recursos tienen que andar, entre comillas, mendigando de hospital a hospital, de comuna en comuna, a que por favor le generen este legrado, le hagan el legrado, le hagan el raspaje, porque nosotras como Domodungo conocemos el caso de una amiga de nosotras que tuvo 3 meses con un feto muerto en su vientre porque ningún hospital quería hacerle el legrado. Amigos, es súper interesante lo que estamos hablando. Vamos a seguir después de la pausa profundizando esta temática, muy interesante. Queremos también mencionar que nuestros amigos, las personas que nos están escuchando, amigas y amigas, hagan cualquier comentario o una consulta a través de la página de Face que tenemos, que es Hola Que Talca, Talca, y también a los contactos que tenemos nosotros mismos a través del consejero, a través del concejal, a través de quien habla, a través de las mismas invitadas podamos hacer consultas o reflexiones sobre la temática que estamos hablando. Antes de irnos a la pausa, quisiéramos también tener un momento de reflexión. Estábamos hablando de la muerte del Mamo, y tenemos un tema musical que va en directa alusión con eso. Quisiera que Gabriel pudiera digamos, hacer una introducción de aquello. Sí, mira, de partida está súper interesante el tema. Vamos a continuar dialogándolo, así que no se desconecten de la sintonía. Pero este es un temón, como digo yo, de los 3, la primera vez. Y quiero solamente plantear un par de frases que yo creo que son súper atingentes a la situación que estamos hablando. Estabas preparado, no pediste perdón, nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Este tema es para el fallecimiento del Mamo Contreras. En las calles que te dieron el poder que ahora te pudre, pediste 1000 favores y dijiste algo más. La cabeza entre las piernas, ya tratabas de agradarles. Estabas preparado, no pediste perdón, nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez, nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nauseabundo de traiciones, vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles se nublaron, se perdieron en la sombra del remordimiento que ahora te hace caer. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie. Primera vez. Deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Amigos y amigas, estamos de vuelta en nuestro programa. No sé, ¿qué tal, Ka? Vamos a seguir profundizando nuestro la conversación interesante que tenemos. Sería bueno aclarar que el nombre del programa, una vez más, digamos, se refiere a qué está pasando en Talca. Exacto, ¿verdad? Pero aquí el único que lo dice como corresponde es... Es Don Sixto González. El creador... A mí no me da, claramente. El genio que estuvo 5 días... Pensando este nombre. En el Tíbet, analizando solo... En contra de la opinión de todos. De todos nosotros... Pero democráticamente. Él es así. Bueno, seguimos con nuestra interesante invitada. Antes sí quisiéramos ya empezar a poder mencionar, digamos, algunas personas, algunos amigos que están atentos al programa. En la semana hubo un hecho delictual que nos afectó a nosotros también acá como programa, como general al grupo que tenemos de que analizamos todas estas temáticas, que no fue ajeno a lo que está pasando a nivel nacional, que le pasó a Don Sixto González. Pero un amigo, Alejandro Rebolledo, más conocido como Hito, mandó un mensaje muy inteligente. Le dice al concejal, tenga cuidado con el celular y por favor amárreselo al cuello como los niños. Con una cadena, ahora, una cadena, así como los relojes antiguos de Don Pablo. Entonces seguimos analizando lo que estamos viendo acá como tema central, el aborto, un tema muy interesante. Reiteramos a los amigos y amigas que nos escuchan, que nos puedan enviar algún comentario, alguna consulta, su visión de la temática que estamos hablando a través de las redes sociales. Don Gabriel, usted no sé si tiene alguna consulta en específico. Yo le preguntaba antes que me llamó la atención lo que usted decía, porque yo sé que una persona como usted tiene opinión, pero en consejos regionales estas temáticas al parecer no se abordan. No, mira, en realidad, bueno, independiente, yo entiendo que no es el objetivo, pero es importante que tengan opinión, digamos. O sea, se abordan desde la perspectiva de la discusión. Si bien el Consejo Regional es un órgano que eminentemente discute lo que es el patrimonio de la región, no hay que olvidar que fuimos electos popularmente y en ese contexto también tenemos una responsabilidad con lo que significan el debate de ideas, sobre todo en el sentido que estamos en un gobierno que está impulsando una serie de iniciativas que son nuevos paradigmas para nuestra sociedad. Lo lamentable, sí, es que yo creo que estamos atrasados en el debate político por lo menos unos 20 años. Así, y recordaba mientras escuchaba acá a nuestras queridas amigas, cuando se discutía la ley de divorcio. O sea, se iba a acabar la familia, acá el Estado iba a colapsar, que poco menos que íbamos a ser todos unos libertinos. Y se repiten Sodoma y Gomorra. Claro. Se repiten los mismos. Bueno, comer la guagua también siempre se ha dicho de parte. Sí. Acá vemos tres que tenemos. Un saludo para don Roberto Maurera, que es nuestro manager hoy día, que está ahí. Que es nuestro catador de guagua. Exacto. Come guagua más grande. Hay algo súper importante. Cuando tú escuchas estos argumentos retrógrados que una vez tratan de retrasar lo que significa no tan solo un avance de un gobierno, sino que es un avance de la mentalidad de la sociedad, entender que las mujeres tienen derecho. O sea, lo más mínimo es entender que tiene autodeterminación de su útero. Entonces, cuando uno escucha estos argumentos donde la iglesia se mete, siendo que está, yo teniendo mi concepción también valórica bien clara, pero cuando la iglesia se mete en situaciones que no son valóricas, situaciones que son de salubridad pública incluso, que van relacionados con lo que es el tema médico y más técnico, donde en definitiva tú dices, oye, la iglesia parece que nunca se separó del Estado, donde tienes un grupo conservador que es ultraconservador, pero que lamentablemente también hay que hacer la autocrítica, las organizaciones de mujeres que sacan esto a la calle, al debate público, también se encuentran reducidas. Entonces, aquí hay un trabajo de fortalecer el tejido social, es muy importante lo que hace Domodungo, en lo que significan los talleres, en la discusión, en la participación femenina, cosa que se ha perdido a lo largo de estos años y que también debilita el argumento que nosotros en este minuto estamos defendiendo. Usted lo decía, directora, que este tema es una temática eminentemente femenina, independiente que afecta a toda la sociedad, digamos, pero los debates se dan en el círculo absolutamente masculino. Yo creo que ha sido como súper interesante lo que ha estado ocurriendo. Nosotros hemos tenido un seminario taller acá en Talca y ayer también tuvimos otro en Curicó y es muy enriquecedor escuchar, digamos, a las mujeres lo que pasa con este tema. con la facilidad, yo diría, con que las mujeres ahora se están atreviendo a señalar cosas que antes nunca la habían dicho. Yo diría que un alto porcentaje de ellas tienen experiencias de aborto, que conocieron, que fue la hermana, que fue la hija, que fueron ellas mismas, y que lo relatan, y lo relatan, y lo relatan con esta, digamos, facilidad, digamos, en un grupo de mujeres, se atreven a plantear como todo esto, estas inquietudes, te fijas, frente a la cual el Estado lo que hacía en definitiva es penalizar. Hasta ahora se sigue penalizando toda la mujer que se atreve a interrumpir, digamos, un embarazo. Lo que ocurre con ella es que va a la cárcel, y tenemos en nuestras cárceles mujeres que están por este delito, digamos, entre comillas. Y si no comillas, lo interrumpe finalmente, ¿quién se hace cargo de la situación? Correcto, y lo señalaban también, y cuando hablamos de la iglesia, también yo señalar que no es tan solo la iglesia católica, sino no, que claro, las iglesias son las iglesias las que están, digamos, en esta postura y entregando indicaciones, ¿verdad? Pero cuando uno escucha a las mujeres que son de estas distintas iglesias, estas mujeres tienen una posición distinta. Entonces, es ahí también cómo las mujeres vamos ganando espacio en los distintos escenarios. No tan solo, digamos, en el escenario político, que sin lugar a duda es muy importante. Tenemos un llamado. Pero, no, lo que pasa es que es súper importante poder mencionar esto para que se también entienda que esto es un debate que es absolutamente tolerante. Acaba de llamar a un señor a la radio. Fue atendido por nuestro productor, quien hizo un comentario que es súper importante que lo podamos decir, porque no está de acuerdo para nada con lo que estamos hablando en esta mesa, pero es súper importante y respetable la opinión. Él no quiso dar su nombre y dijo lo siguiente, comillas, él no está de acuerdo con el tema del aborto, y dice, la presidenta no está sobre Dios y no puede quitar la vida. Es su visión, es respetable, y por eso la queríamos dar a conocer, para que obviamente enriquezcamos el debate, independiente que nosotros obviamente estamos en otra postura. Yasna, respecto a ese tema. Sí, yo creo que esto es muy interesante porque también hay que desmitificar, gracias, ciertas concepciones que se creen. Primero, todos los países, en prácticamente todo el mundo, donde la interrupción del aborto terapéutico es legal, se establece un máximo de 12 semanas como un máximo en los cuales las mujeres pueden realizar esa interrupción del embarazo. Entonces, mi impresión, y no solamente mi impresión, sino así lo documentan los estudios científicos, es que a las 12 semanas no existe una persona, porque el sistema nervioso no está determinado, se constituye prácticamente a los 9 meses, a los 8 meses, y por lo tanto un embarazo de 12 semanas ni siquiera cuatro meses de gestación. Entonces, también hay que entender que no estamos hablando de una persona. O sea, el derecho de una persona ya viva no puede compararse con el derecho que tiene un óvulo fecundado, poniéndolo en términos un poco gráficos. Pero también es importante señalar esta idea de que mucha gente cree que todos o todas tenemos que pensar igual que el resto. Y es cierto, y esta ley así lo establece, que si alguien no está a favor del aborto, no aborte. Absolutamente. O sea, si yo quiero llevar un embarazo por 9 meses sabiendo que ese feto cuando nazca va a morir y quiero pasar ese proceso, está bien. Pero puede ser que haya otra mujer que no quiere estar embarazada durante 9 meses y encariñarse y encontrarse con gente que le dice, oh, estás embarazada, qué felicidad. Qué bonito, claro. Pucha, no. Estoy embarazada, pero mi guagua se va a morir. Oh, estás embarazada nuevamente. Y después de 4 o 5 meses, ¿qué tipo de violencia sufre esa mujer al tener que repetir constantemente, sí, estoy embarazada, pero este feto no va a vivir? Entonces, esa es una situación. Nadie se pone a pensar en la situación de violencia que está viviendo esa mujer. Yo creo que, como complementando, digamos, yo creo que lo que plantea el proyecto de ley es la situación de la interrupción de este embarazo en estas tres causales. ¿Pero cuál es hay como un consenso, sí, de algunos sectores, dentro de la mayoría de los sectores, en aceptar un par de causales, parece? Sí. Y hay uno que es más controversial. Sí. ¿Podría aclarar eso, sí, directora? Desde ahí yo diría que lo que, además que ni siquiera estamos hablando de consenso, las dos primeras causales, las que hemos señalado, que cuando este embarazo pone en riesgo vital la vida de la madre, y la segunda, la inviabilidad fetal, eran dos causales que estaban establecidas en nuestra legislación como país, y durante la dictadura militar, ¿verdad? Estos se eliminaron y pasaron a ser penalizadas, pero formaban parte de eso. Y quien lo estableció fue el presidente Frei Montalva. Entonces, desde ese tiempo que nosotros lo teníamos contemplado en nuestra legislación y durante la dictadura, se eliminaron. Se les arrebató. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos con este proyecto de ley? En definitiva, es reponer estas dos causales agregando la tercera. Y que la tercera causal dice relación con la situación de violación. Cuando una mujer es violada, digamos, sexualmente y producto de esa violación, esta mujer queda embarazada, tiene ahora la posibilidad de decidir llevar adelante este embarazo o no. Desde ahí, lo primero señalar, primero, ¿qué violencia más salvaje puede haber, digamos, lo que significa una violación? Ahí tenemos un tremendo delito. El tema sobre la mujer violentada sexualmente, que haya quedado embarazada y que decide ella si va a seguir o no va a seguir con eso. Exacto. Entonces, es ahí donde está el cuestionamiento. Y hay algunos parlamentarios, especialmente de derecha, que ellos plantean de que no es este nuevo ser que nace el que tiene que sufrir las consecuencias de esta violación. Entonces, donde están los reparos es fundamentalmente en la tercera causal. Eso es lo que está. Pero lo que se votó el día martes, y ahí yo quiero ser súper clara, lo que se votó el día martes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fueron las tres causales. Ahora, lo que se hace y se establece, y ahí hay un plazo que quedó claramente establecido también ese mismo día en la Cámara, hasta el 28 de agosto está la fecha para establecer las indicaciones a este proyecto de ley general, hasta el 28 de agosto. Y el 8 de septiembre es el plazo para que el proyecto ingrese al pleno de la sala, para que sea discutido, digamos, en la Cámara de Diputados. Discutido y votado. Entonces, hay fecha claramente establecida, y entre las observaciones, o sea, ustedes lo consideran eso es un avance, eso es un gran avance, porque están las tres causales y todas las bancadas, no tan solo la de C, digamos, quieren establecer indicaciones desde el tema cómo se acredita el tema de la inviabilidad fetal, el tema del riesgo de la madre. Bueno, para las tres causales, en definitiva, hay indicaciones que se van a establecer. Pero lo grueso, el proyecto ya está votado con las tres causales. Mire, y aquí sí, lo importante es despejar el tema. No estamos hablando de una situación valórica, que cada uno puede tener su percepción de que si existe o no existe un Dios de tal o cual religión. Lo importante acá es la autodeterminación de las mujeres, que tengan libertad de decidir sobre su útero. Son tres causales, y espero también que los parlamentarios de la nueva mayoría voten las tres causales, porque aquí hay un programa que ellos salieron a hacer puerta a puerta por esto. Entonces, que se comprometan con estas tres causales, que lo único que hacen es dar la posibilidad a la mujer que se encuentra en esa situación de poder abortar. Y ojo, en nuestra sociedad existe aborto, y existe aborto que se encuentra principalmente radicado en estratos socioeconómicos que pueden pagar el aborto. Entonces, acá finalmente lo que se está haciendo es democratizar esta situación. Es que hubo un negocio del aborto. Exacto. Y acá también tenemos que homologarlo incluso con lo que pasa con la despenalización de la marihuana. La marihuana fue satanizada durante mucho tiempo en nuestra sociedad, y ahora entiendo que finalmente existe un consenso respecto a que no es tan maligna como principalmente se hacía por los discursos conservadores. En el aborto es lo mismo. En el aborto, con ley de aborto, sin ley de aborto, los abortos van a seguir igual. Lo importante es regularlo y dar la posibilidad a aquellas que se encuentran en esta situación. Vamos a ir a una pausa musical. Es parte de lo que nosotros también queremos. Vamos a confiar aquí en el ojo musical de Don Roberto. Este programa pretende también hacer algo distinto, digamos, mezclar temáticas profundas también con buena música, y con música que no se escucha en cualquier parte. Y una cosa importante. Y nuestro DJ, don Roberto Maurera, que es un hombre, una persona que sabe mucho de música. Oriundo de Hasta Uruaga. Exacto, oriundo del Barrio Norte. Dirigente de Hasta Uruaga también. Una persona que nos tiene un tema musical que la verdad que nos tiene intrigados. Intrigados, sí, muy intrigados. Es un grupo que son los Continentales, que entiendo que es una agrupación formada por el ex o vocalista de Chico Trujillo. y que hace una música bien especial, que es un cover de música peruana, de valsecito peruano, ¿cierto? Por ahí va. Del año 50 y 60. Vamos a ir con ese tema musical. Ponga mucha atención a ver la calidad de la música que eligió nuestro DJ. Y vamos a volver para dar un poco de el tema de las conclusiones finales de esta temática que estamos abordando hoy. Si te cayó en gracia, como conversamos. Si después del baile me dijiste que todo era medio extraño y aquí fue. Nos sentamos donde no supimos y parece que anda bien. Caminando en los continentales, lejos de la calle que nos lleva derechito a la comisaría y ves, es mejor cantando, que la pena pasa, todo tiene su porqué. ¿Qué más? Si a la sombra de quererte, yo no le puedo musical de del vocalista del ex o vocalista de Chico Trujillo, un tema bastante bastante suave, bastante sí, romántico. Es que usted, Roberto, un hombre romántico. Antes de terminar de despedir a nuestra invitada, Gabriel quería hacer un comentario súper interesante que nos estaba quedando por ahí dando. En el intertanto, mientras escuchábamos este tema, discutíamos que también existen personalidades públicas que son vinculadas al mundo político que han sufrido este flagelo de lo que estar embarazada sin tener ni siquiera la posibilidad de decidir sobre su vientre. Y en ese contexto tenemos a Albornoz, Laura Albornoz también, que dio su relato, y me gustaría consultarles cuál es su parecer respecto a que las personalidades públicas y más connotadas y conocidas también puedan dar su versión sobre esto. Así es, yo ayer compartíamos con la ex ministra del CERNAM, Laura Albornoz, ella además es militante de la democracia cristiana, y compartíamos con ella en Curicó porque la invitamos al seminario taller a que pudiera estar con nosotros y compartir también su experiencia. Desde ahí que yo la siento que ha sido una mujer sumamente valiente al atreverse a plantearlo, más por todo el cuestionamiento que había incluso al interior de su mismo partido. Y en eso ella señalaba que, claro, para ella había sido como muy complejo su situación de aborto, que para ella había sido muy triste, una situación muy traumática, y que también aceptaba que podría haber para otras mujeres que no era algo traumático, pero sin embargo es la posibilidad en definitiva de poder decidir sobre nosotras. Y desde ahí un llamado yo daría a todas las mujeres, cómo nos vamos empoderando, y también en los espacios políticos, de tal forma que seamos nosotras quienes decidamos sobre nuestro cuerpo, y que no sean ni nuestros compañeros, ni nuestros camaradas, ni nuestros correligionarios que nos estén diciendo a nosotras las mujeres lo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Gracias, directora. Muchas gracias. Un saludo, su reflexión final, estimada antropóloga del nombre complejo. Yapsa. Sí, me gustaría poner como un dato que despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo no genera más aborto. Al contrario, Holanda es que uno de los países más vanguardistas en términos de derechos humanos. Hay un aborto por cada 1000 embarazos, y el aborto es legal. Pero también que el 30% de las muertes maternas se deben a un aborto clandestino. Y eso es gravísimo, porque se puede evitar si es que este se legaliza. Y además también es muy importante que el 70% de los chilenos y las chilenas estamos a favor de despenalizar la interrupción del embarazo en estas tres causales. Por lo tanto, la invitación a todas las mujeres y también a todos los hombres, que muchos de ellos, tal como decía Beatriz, hablan por nosotras sin tener los argumentos para hacerlo. Entonces, la invitación es que los hombres y las mujeres se informen respecto de la ley, cuáles son las causas, y también intenten sacarse de estos prejuicios y estas ideas que se han puesto en la discusión pública y que no son ciertos. Bueno, nosotros le agradecemos de corazón haber venido hoy a compartir su tiempo, su experiencia y su visión de esta temática. Claramente, ustedes son las protagonistas de esto, y nosotros, como un panel masculino, pero pro mujer, estamos acá y la invitamos. Es un honor para nosotros tenerlas aquí. Pero obviamente los hombres votan en este país, pero aquí están ustedes para que lo podamos expresar. Acá necesitamos más mujeres al poder. Así es. Aquí tenemos el concejal y el consejero que están a favor de esta situación. Eso es súper claro. Hay que decirlo. Ustedes dos están tan a favor de esto. Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo importante acá, al final del día, es una lucha de ideas más que de género. Sí, acá cómo podemos impulsar una sociedad con ideas que sean proclive a las minorías, al género, a las distintas visiones políticas, lo que finalmente hace una democracia. Sí, lo importante es cómo podemos también conseguir que tengamos más mujeres participando, bienvenido sea, pero la tarea es de todos. No, yo estoy absolutamente en línea con lo que se está proponiendo aquí. Ha sido muy enriquecedor esta conversación. Estamos de acuerdo básicamente en las tres causales. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que falta es mayor información. Exacto. La gente tiene muchos prejuicios y piensa que aquí poco menos que estamos desatando un asesinato en masa, ¿ya? Y eso es absolutamente incorrecto. Exacto. Les agradecemos su presencia, que les vaya muy bien. Esperemos tenerla cuando ustedes estimen conveniente, y a la disposición de ustedes este programa para que... Y vamos a ir a la mateada de Domodungo que tenemos pendiente. Vamos a la pausa. Recuerden, los amigos, que estamos atentos a las redes sociales, a sus comentarios, sus sugerencias. Vamos a volver con otra temática también importante como esta a la vuelta de los consejos comerciales en este programa que es... ¡Hola, qué talca! Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Muy bien, doncito. Bueno, acá estamos de nuevo en nuestro programa, Don Sixto. Hola, ¿qué tal, Ka? Y aquí teníamos un debate profundo, analítico, sobre quién es el que mejor presenta el programa. Y claramente sí. Nosotros no tenemos ni una gracia para decir el nombre del programa. Hola, ¿qué tal, Ka? Hola, ¿qué tal, Ka? Vamos a empezar con algunos saludos también, por favor, sí. Paulito. Sí, hagamos saludos. Lo que pasa es que mucha gente, y sobre todo, que ayer se celebraba el Día del Dirigente. Pues, aquí se me vienen a la mente varios nombres, no quiero ser injusto, ya, pero sí hay una persona que a mí me llama profundamente la atención, que es Don Arcadio. Don Arcadio ya es un personaje, es un no vidente, a ellos les gusta que le digan ciego, ¿eh? No, yo era como muy así, como muy cuidadoso para plantear cómo, pero él dirige una agrupación de ciegos, ¿ya? Y que se reúnen todas las semanas, y él es una persona muy activa, ¿ya? Así que un saludo para don Arcadio y para su pareja, su polola, ¿ya? La señora Irma. Sí, yo también quiero dar un saludo, si me lo permite, querido amigo Cañete, un saludo para Cide Arte, que es la filial de la Organización de los Trabajadores del Arte de la Región del Maule, que están en sus escuelas sindicales. Un gran abrazo también para la gente de la Feria de las Pulgas. Hace rato que no me voy a dar una vuelta por allá, así que les mando un gran abrazo, mucho cariño y a seguir adelante nomás. También a la Federación de Trabajadores Libres de Talca, de la UNO, de la señora Filomena, quien preside la Federación también de Feriantes. Así que un abrazo para todos aquellos y a seguir trabajando para construir una patria mejor. Uy, y también quiero sumarme a los saludos a todos los dirigentes sociales de nuestra ciudad y especialmente a los dirigentes del fútbol amateur, con los cuales yo me siento muy identificado. Un gran abrazo para ellos y en especial, obviamente, para los dirigentes de mis clubes, Club Deportivo Lautaro, y especialmente a los dirigentes del Club Deportivo Astadoraga. Un gran abrazo para ellos. Y a uno especial, que no es porque esté aquí una persona que es familiar de él, sino que para a mí me marcó profundamente como dirigente, que fue una persona que ya no está con nosotros, que es don René Espinosa Pérez. René Espinosa, el compañero René Espinosa. Un tremendo dirigente en todo sentido. Bueno, vamos al tema. Tenemos acá con nosotros, y la aprovechamos de saludar, a la directora regional del CENAME, la señora Ana Cecilia Retamal. Ella es psicóloga infantil, está con nosotros para que nosotros hagamos una pequeña análisis de lo que significa la celebración del Día del Niño. Su saludo, directora, muy buenos días. Y después vamos a ir atrás. Buenos días, Pablo. Buenas tardes ya, como pasa. Su programa, la verdad, es que se nos hace muy bastante corto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pablo. Saludar al consejero, al concejal Sixto, y saludar también a los auditores. La verdad es que también saludar la iniciativa y agradecer esta instancia y este espacio, que creo que es absolutamente necesario para nuestra comuna. Muchas gracias por la presencia de usted acá. Antes de ir al tema propiamente tal, don Gabriel, que también es un amante de la música y de la buena música, quiere invitarnos a escuchar una canción. Mira, aquí estamos hablando de un grande, de un ex miembro de una de las bandas nacionales más importantes de la historia de Chile, Los Prisioneros. Pero vamos a ir con Jorge González y este tema se llama Pobrecito Mortal. Las informaciones me mantienen angustiado, las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver, pero es televisión, descubrirás qué aburrido está. Ya empezaron las noticias a contarnos sus desgracias. Secuestraron otro avión, los entrevistas. ¿Cuándo? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo con deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás en la tarde. Si el informativo te estremece un poquito, tú mientes, en el fondo no puedes negar. ¿Qué te gusta? Hombre, está empezando la tercera guerra. Las informaciones me mantienen angustiado, las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Llegar a la oficina, de plancharme la cabeza, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobre éxito mortal. Si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás en la tarde. Y si el informativo te escribe, sé un poquito estudiante, en el fondo no puedes negar que te gusta. Volvemos acá con nuestro programa, Don Sixto. Hola, ¿qué tal, ca? Bueno, hoy, o sea, mañana en realidad, vamos a celebrar, y acá nosotros estamos felices, justamente nos estamos riendo por eso, porque todos acá tenemos alma de niños, unos más, otros menos. Y vamos a dejar para que haga la introducción a esta temática al más niño de todos, al que por fuera no se ve, pero por dentro es un realmente un querubín. Don Sixto. Bueno, Pablo, tenemos varios, nosotros tenemos amigos en común que son más niños todavía. Sí, adelante. Ah, no, el señor Gutiérrez. Jorge. Señor Gutiérrez. Antes, un saludo al señor Gutiérrez. Sí, y un saludo para don Claudio Rojas. Claudio Rojas Vergara, que estaba atento a nuestro programa y haciendo algunos comentarios. Don Claudio, luego lo van a ir a visitar. Un abrazo, Claudio. Yo le voy a hacer un comentario respecto a don Jorge Gutiérrez. ¿Sí? Porque amigos le quedan pocos, somos nosotros nomás, parece. Sí. Anda buena onda el consejo, lo digo. Pero nosotros lo queremos mucho y vamos a seguir siendo sus amigos. Bueno, Sixto, ¿se acuerda de su infancia, no? ¿Tiene ese recuerdo? Sí, un muy bonito recuerdo, don Pablo, en el campo, ¿ya? Donde no teníamos todos estos elementos, estos aparatos que nos distraen tanto. Contemplábamos la naturaleza, era una vida mucho más sana, ¿ya? Mucho más tranquila también. Pero hoy en día la temática que nos reúne aquí con la directora del Cename es un tema muy muy importante, ¿ya? Porque si bien es cierto, mañana hay un montón de celebraciones, ¿no es cierto? Los niños viven un día muy especial, todos los adultos se esfuerzan, los papás, las agrupaciones, organizaciones, se esfuerzan para gestar toda una actividad donde ellos se sientan protagonistas y se sientan muy felices. Pero también hay otra realidad, ¿ya? Y por eso quisimos tener aquí a la directora del Cename. Están los niños, ¿no es cierto?, que de una u otra forma esta institución gubernamental se preocupa de mejorar sus condiciones de vida, ¿no es cierto?, de acogerlos y de encauzarlos en el futuro. Son los niños que están en una situación mucho más desmedrada que el resto, de los cuales nosotros estamos siempre festejándolo. Así que por eso, bienvenida Anita, y bueno, un saludo a los auditores. Sí, la verdad es que muy buena introducción, Sixto. Estamos muy contentos con la invitación, primero, y segundo, con iniciar así, con estas pilas puestas, este mes del niño que le llamamos nosotros, ¿ya? Tenemos varias actividades. Ahora, el Día del Niño comercial, a mi gusto, es mañana, ya el que se celebra mañana. No obstante, los padres deben entregar la entretención a los hijos, su regalito como corresponde, pero también es importante aquí enseñarle e inculcarle a los niños cuál es el verdadero sentido de celebrar esta fecha. Y el verdadero sentido de celebrar esta fecha, este mes en particular, es que se cumplen 25 años desde que Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Y eso es entregarle verdaderos elementos o entregarle el realce que corresponde la figura de los niños en nuestra sociedad. Ese es el real sentido. Y eso es lo que en verdad debíamos conmemorar y debemos también inculcarle a nuestros niños, a crecer en el respeto, a crecer en la inclusión, en la diversidad, pero siempre basado y ponderando los derechos como tal. Gabriel. Sí, mira, yo quería consultar respecto a las actividades que tiene contemplada el Servicio Nacional de Menores en este mes, como bien dice la directora, que es el mes de los niños y las niñas. Muy bien, consejero, niños y niñas, ahí hay que poner el acento. Y adolescentes, ¿ya? Sí, la verdad es que tenemos hartas actividades. Comenzamos, sí, con nuestra actividad más grande el día 14, el viernes 14, próximo viernes, ojalá el clima nos acompañe, encabezada por nuestro intendente regional, que es la actividad de inicio de las actividades de este mes, ¿ya? Que es una actividad conmemorativa en la Plaza Concentrada, que va a dar inicio al lanzamiento de este mes del niño, y que lo vamos a hacer además con la red de infancia de nuestra región, integrada por Junji, por Integra, por Carabineros, la Universidad de Talca, PDI, ya, y también la Seremía del Trabajo. La verdad es que estamos bien contentos lanzando esta actividad, esta iniciativa, en donde vamos además a dar énfasis y hincapié en algo súper importante. Vamos a hacer una actividad que le vamos a llamar el Juego Verdadero, que se trata de hacer una tremenda ronda de San Miguel, en donde también vamos a participar a nuestro intendente a jugar con nosotros y con nuestros niños. Vamos a jugar al luche, vamos a jugar a la cuerda. ¿Qué quiero decir con esto? Recuperar los juegos, los verdaderos juegos de nuestros niños. ¿Hay una percepción negativa respecto a los niños que están en residencias del Sename, que administra Sename, de la gente, cuando uno habla, dice, Sename, es como una connotación negativa? Lo que pasa es que el solo hecho de mencionar Sename, uno tiende a pensar que son temáticas complejas. Y efectivamente, nosotros no trabajamos con la totalidad de los niños. No somos el servicio de los niños en su totalidad. Somos el servicio de los niños vulnerados en su derecho. Y lo que nos llama a nosotros a trabajar es la restitución de esas vulneraciones. Y en todos los ámbitos, o sea, con nuestros chicos que están en susceptibilidad de adopción, que han tenido una vulneración grave de su derecho a vivir en familia, con nuestros chicos que están en nuestras residencias, que han tenido o tienen tipos de vulnerabilidades importantes, y también con los chicos infractores de ley, que por supuesto que han tenido una vulneración importante, por eso han llegado a delinquir y están donde están, ¿ya? Yo siempre digo y siempre lo sostengo, nadie por vocación delinque, y nuestros jóvenes no son la excepción. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que esa frase, en resumen, es lo que nosotros queremos de una u otra manera aquí proponer. ¿Cuántos niños ustedes tienen acá al alero del Sename en la región? A ver, entre centros de administración directa y colaboradores tenemos APP alrededor de 6.000, 7.000 niños. Ya, entonces tenemos hartos niños por quien velar y por quien preocuparnos, son hartos. La verdad es que cuando digo estas cifras no terminan de parárseme los pelos, concejal, consejero, porque es una realidad que tenemos instalada en nuestra región. La vulneración de los niños está, le estamos haciendo frente, para nosotros es importante, y es importante también que la gente le tome el real sentido. Sin ir más lejos, y como antesala de este mes del niño, el mes anterior tuvimos varios eventos lamentables para nosotros, entre ellos bastante abusos, bastantes violaciones, y la verdad es que yo en todos los programas que estuve o en todas las entrevistas que di, hice el énfasis al cuidado que le estamos dando nosotros los adultos, porque la responsabilidad no es de los niños, la responsabilidad es de los padres principalmente, o de los adultos responsables. Y no nos olvidemos que los niños es una frase media cliché, pero son lo que estamos construyendo para mañana. ¿Y qué le diría la directora del Sename a aquellos que proponen las penas del infierno para los infractores de ley? Ya, y que ojalá ya a los 12 años, ¿no es cierto?, sean sujetos punibles. Yo quería, si me permiten, hacer una reflexión sobre ese mismo punto. Estamos conectados, concejal, yo iba a hacer la misma interrogante. Acá estuvimos recién en el panel anterior discutiendo sobre lo que es las causales de aborto, interrupción del embarazo. Y tenemos también un sector de la sociedad que se llama o se denomina pro vida. A mí me gustaría también que estos caballeros, que son pro vida por un lado, son los mismos que están denunciando que ojalá desde los 9 años para adelante estén los niños y las niñas en cárceles si es que cometen algún tipo de ilícito. Entonces aquí tenemos en nuestro país lamentablemente un discurso que es dicotómico, que es ambiguo y que es acomodaticio también, porque tenemos instituciones como el Sename, la cual tiene muy pocos recursos, que es una institución en la cual cumple un rol también preventivo, en que se hace cargo de aquellos que son marginados de nuestra sociedad. Y tenemos legisladores que están más preocupados de verificar lo que le vaya a pasar o no al útero de una persona. Se meten no tan solo en temas que son personales y de independencia de la mujer, pero estos otros temas que son sumamente importantes para el futuro de nuestro país están completamente dejados de lado, y esto es una política de Estado. La estructura del Sename ha sido financiada precariamente, no en los últimos 4 años, sino que esto viene desde que se generó la institución. Entonces, acá hay que ser súper claro en el discurso. Yo creo que la prevención es la solución, y en ese contexto también, ratificando la pregunta del concejal, le pregunto, directora, ¿cuál es la visión que cree usted que nos permitiría no tan solo mejorar la imagen del Sename como institución, sino lo más importante, trabajar realmente en la prevención de los niños y niñas? A ver, ese fue un tema, la verdad, bien bullado hace no más allá de un mes atrás, la verdad, con unas declaraciones bien desafortunadas de un alcalde en particular, que él dice que la reinserción no funciona y que hay que abrir más cárceles para niños. Somos, la verdad, un país que funciona bien atravesado, a mi parecer. Abrimos más cárceles y cerramos escuelas, o sea, desde ahí no nos está funcionando la promoción y la prevención ya para restituir derechos. Ahora, ojo, aquí hay que ver y verificar las estadísticas. Hoy las estadísticas de los infractores de ley han bajado. Son solamente el 16% de los jóvenes que cometen infracción de ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También para dar ese tipo de declaraciones bastante fuertes hay que hacerse responsables de ella. Y la invitación también es a invertir. O sea, son súper pocos los municipios, y aquí también hago el llamado a nuestro municipio, a invertir en la reinserción. Es bien fácil reprimir. Pero la verdad, el énfasis y la importancia que hay que dar es en la prevención. Por eso nosotros en este gobierno dimos un vuelco a la pirámide de lo que es el Sename, y queremos invertir más en la prevención y en la promoción. Para eso, en nuestra región en particular, abrimos 5 nuevas oficinas de protección de derechos, ya, y eso es un hito re importante para nosotros. Victoria, las oficinas, dígame. No, es que justo tocó el tema de los municipios, y a mí se me vino a la mente una situación que se vivió en Colbún. Ya, ¿qué le parece a usted que en la situación de la violación de 3 niñitas sordomudas, ya, acto cometido por un chofer, ya, finalmente la máxima autoridad municipal creyó la versión del chofer porque era cercano, amigo, y dejó de atender la necesidad de estas niñitas sordomudas? Inaceptable. Ese, la verdad, fue un caso también bastante noticioso en nuestra región y bastante lamentable para nosotros. Y la verdad es que nosotros ahí tomamos acciones inmediatamente y interpusimos una querella de carácter criminal. Y aquí lo voy a dejar claramente establecido. Sea un alcalde, sea una institución religiosa, sea un político, sea quien sea, que atente contra los derechos de los niños o nuestras niñas, nosotros nos vamos a querellar y vamos a enjuiciar. Bueno, estamos ya más o menos en el tiempo para este bloque. Antes de ir a la pausa, vamos a hacer un par de saluditos. Tenemos un saludo que le mando un saludo muy cariñoso a usted, don Sixto. ¿Sí? Un expresidente del Deportivo Astaburuaga, que también le vamos a mandar un abrazo a él y le vamos a desear felicidades por su día, don Miguel Urbina. Ah, sí, Miguelito, un gran dirigente, un gran amigo, una gran persona. Él ya entregó mucho por la institución también, por el Club Deportivo Astaburuaga. Así también estuvo. Un gran saludo, un abrazo para él. Muy bien. Oiga, yo también quería saludar a alguien hoy día. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Es un referente del fútbol amateur, un referente, un dirigente de más de 70 años, ya, que ha trabajado en la dirigencia. Él cumplió hace poco 90 años, ya, está muy lúcido, don Luis Macaya, ya, conocido como Macayita. Ya, el señor Macaya, que vive aquí en el sector de la Abate Molina, ya, un gran saludo, un gran abrazo para él, ya ha entregado mucho a todo el deporte amateur de Talca. Y un aviso comercial: el 21 de mayo, gran institución también, Club Deportivo 21 de Mayo. No sé si ¿ya? sea la más grande del Barrio Norte, ¿ya? Sí, ¿eh? Dirigida por don Nelson Flores. Hoy día está invitando a un pescado frito en su sede, ¿ya? Un pescado frito a partir de las 5 de la tarde, ¿ya? Para juntar fondos y poder hacer algunas instalaciones que requiere la nueva sede. Hay que ir para allá y que les vaya moviendo el sitio. Yo creo que ese aviso le valió el pescado frito. Antes de irnos a comercial, quisiera... Sí. Yo también quería decir algo que me están recordando acá por interno, que si bien saludamos a todos los dirigentes sociales, recordando el día de ayer, pero nos saludamos también a los dirigentes sindicales. Y aquí me caí porque incluso mi padre es dirigente sindical, no, le mando un abrazo, no papá. No puede ser, don Gabriel. Pero a todos aquellos luchadores sociales de los distintos espacios, sea privado y público, también un gran abrazo porque son luchadores sociales que están trabajando día a día por las mejores condiciones de los trabajadores. Yo también fui dirigente. Mándale un saludo a usted también, don Pablo. También fui dirigente, pero que aquí lo importante son ustedes, señores. Yo también fui dirigente. Que es humilde nuestro locutor. No, sí, también a todos aquellos dirigentes universitarios, secundarios, que están trabajando por tener una reforma educacional que sea como la gente y que permita tener mejor educación para nuestro país. El hombre de los controles está apurando, pero antes queríamos hacer una denuncia. Y ojo, don Sixto. En el sector de Mercedes, camino a San Clemente, específicamente en la Villa Estación, no hay luz ni agua desde las 7 de la mañana. Ojo. Ellos están desesperados. Tomamos nota de un mensaje que nos envió una señorita, entiendo. Ojo, y don Sixto, por favor, va a preocuparse el tema. Vamos a la pausa antes que nos agreda el encargado de la parte del control. Ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual. Ahora son todos. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Amigos y amigas, estamos acá de vuelta en nuestro programa. ¡Hola, qué tal, Ka! A ver, quiero hacer una prueba de campo, ¿eh? Vamos a ver si Gabriel. No me exponga, digamos, el ridículo. Perdón, el decir el nombre. A ver, vamos, don Gabriel. A ver, deja escuchar a Sixto de nuevo para ver ya. Si puedo imitarlo. Vamos, no, si no hay amigos y amigas, aquí estamos en nuestro programa. ¡Hola, qué tal, Ka! Amigos y amigas, estamos en nuestro programa. ¡Hola, qué tal, Ka! Bien, bien. ¿Qué opina el controlador? Bien, ya, no guateé tanto. Bien. Volvemos, estamos analizando, insisto, la temática de del Día del Niño dentro del contexto de lo que el Servicio Nacional de Menores celebra o establece como el mes del niño, ¿cierto, directora? Y tenemos... Conmemora, Paulito. Tenemos también acá un saludo muy especial a también un niño que tenemos acá, porque si tenemos un bebé, un cuerpo de hombre, es una guagua rusa en realidad. Que está ahí como un niñito, está jugando seguramente Candy Crush o algo así. Nacho Lillo. Un feliz día. ¿Nachito, su mamá le tiene algún regalo para mañana? Sí. Muy bien, tiene cara de niño. Robertito también es un niño, un bebé. Don Gabriel, ¿usted algo le quería mencionar a nuestra directora? No, ella iba a contestar respecto a la pregunta que usted hizo, querido Pablo, así que la escuchamos. ¿Me podían contextualizar la pregunta, Paulito? La temática del mes, de lo que estábamos hablando. Usted está mencionando algunas actividades, ¿cierto? Sí, por supuesto. Tenemos tres grandes actividades que vamos a llevar a cabo este mes, que iniciamos el 14 en la Plaza Cienfuegos, en las concentradas, perdón, con nuestro intendente regional, esta gran ronda que vamos a hacer y esta plaza conmemorativa de los servicios de toda la red de infancia regional por los niños y niñas de nuestra región. Seguimos el día 15, el sábado 15, en la población Independencia, y ahí nos sumamos a una iniciativa que hace el Centro Cultural Queyo, ¿ya? Eso es súper importante. Y el 17, en el Teatro Regional del Maule, invitamos a todas nuestras niñas y niñas de la región a ver una obra teatral. Y específicamente mañana, ¿hay algún tipo de actividad especial, cambio de programa, en los centros que son de directa, digamos... relación con, sí, con el servicio. En todos nuestros centros de administración directa y residencia se va a celebrar el Día de Nuestros Niños y Niñas con una comida especial y con algún tipo de actividades también que están preparadas, y ahí hago la mención y el agradecimiento a los educadores de trato directo que se esmeran día a día por cuidar y por proteger y por educar a nuestros niños. Una tremenda labor, directora, que ellos realizan. Pero yo le quería hacer una consulta y a la vez también un pequeño comentario, porque aquí en Talca, cuando se habla de niños en la calle, cuando se habla de niños que están desprotegidos y en situación de riesgo, siempre la mirada se dirige a los niños que pululan cerca del terminal de buses, ¿ya? Muchas veces se habla de que los servicios del Sename se los llevan, ¿no es cierto?, los llevan a los hogares, pero ellos rápidamente escapan, ya, y no quedan bajo la tutela del servicio. ¿Qué pasa en esa situación con estos niños que nosotros vamos al terminal, salimos y siempre nos vamos a encontrar ahí? También hay algunos que no son tan niños y están mezclados ahí. ¿Cuál es la situación real, directora? Cuando nosotros nos instalamos a asumir este servicio, Sixto, una de las mayores preocupaciones fue la situación de los niños en el terminal de buses. Y además fue una situación bastante mediática a inicios del año pasado también. La verdad es que nosotros trabajamos con los niños en situación de calle todos los días. Tenemos inclusive intervenciones en calle, equipos especializados que salen a trabajar con ellos. Pero aquí hay una temática bien importante también que hay que abordar y hay que también hacer partícipe a la ciudadanía y a otros servicios de esto, que es que en Talca tenemos una realidad bien particular, que es un consumo bien particular que tenemos. Nuestros niños tienen adicciones, sí, y el consumo de inhalantes, de limpia carburadores, es gravísimo. Así que nosotros podemos trabajar con ellos en entregarle y en restituirle parte de sus derechos, su comida, su alimentación, pero el tema del consumo, también aquí hago un llamado a salud. Es salud quien tiene que hacerse responsable del consumo de estos niños, ¿ya? No podemos permitir que nuestros niños se sigan muriendo, porque esa es la palabra, por el tremendo consumo que tenemos en Talca particularmente. Y lo otro que yo la duda que tengo, digamos, es desconocimiento en realidad. ¿Qué pasa con todos estos niños que ustedes asumen la responsabilidad de cuidarlos, ya? ¿Qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad? A ver, nosotros lo que hacemos primero siempre es cuidarlos para tratar de que ellos vuelvan a sus familias de orígenes, porque acá no solo trabajamos con los niños, trabajamos con las familias, que es el otro elemento y la arista fundamental para restituir los derechos. Así que el primer gran foco es habilitar a las familias en que estas vulneraciones no vuelvan a ocurrir y tratar de que los chicos regresen con sus familias. Nuestro consejero hace rato quiere intervenir y don Sixto lamentablemente no lo ve. Si le vamos a quitar el micrófono, vamos, sí, a concejales siempre intervenimos poco, así que no. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Pero usted interviene bastante en el consejo, de uno de los, sí, las estrellas del consejo. Le tiene que apagar el micrófono. Así, don Gabriel, usted. Directora, respecto a lo que acaba de señalar en cuanto a los limpia carburadores, en realidad que esto sería uno de los elementos que generan adicción en los muchachos que se encuentran alrededor del terminal de Talca. Hago hincapié en esto porque yo sé que para todos los talquinos y talquinas es un tema, los muchachos que están ahí. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque señalada de la Seremi de Salud, estamos hablando, respecto a la fiscalización de aquellos lugares en los cuales ellos acceden a comprar estos espacios. ¿Cuál sería la forma también preventiva para evitar de que ellos sigan inhalando y poder desintoxicarlo? También consultar si es que existe algún centro de desintoxicación acá en nuestra región. A ver, primero hacer énfasis en que yo creo que lo inicial acá, consejero, es la concientización que nosotros mismos debemos tener respecto de la venta que le hacemos a nuestros niños menores de edad de estos inhalantes. Si bien estos inhalantes no están categorizados como una droga, todos sabemos acá, y los vendedores, y aquí hago énfasis a los vendedores de estos productos, saben que cuando estos niños se acercan a comprar estos inhalantes son para consumo personal. Ya, por lo tanto, el primer hincapié es en la concientización de que qué estamos haciéndoles nosotros mismos a estos muchachos. Claro, lo segundo es que la Seremi de Salud acá tiene, y acá hago el llamado, una tremenda responsabilidad a la inspección, a trabajar con la promoción de estos productos y a que mostremos precisamente cuál es el daño que se le está haciendo a nuestros niños. Estos niños, y la segunda pregunta, consejero, estos chicos sí están insertos en programas, ¿ya? Pero el tipo de consumo, la verdad, es bastante grave. ¿ya? Estos chicos sí están insertos en programas de senda que tenemos en licitación conjunta, que sí trabajan con el tema de adicción, ¿ya? Pero la verdad es que nos falta harto. Sí, entonces, bueno, aquí tenemos un llamado claro a la Seremi de Salud, porque yo lo consultaba. Tenemos el diario de circulación regional, no le voy a hacer propaganda, pero en la portada sale que se prohíbe el funcionamiento a local Talquino tras fiscalización de juguetes. No hemos enterado durante los medios de comunicación de las fiscalizaciones a carritos de completo, a locales de comida, etcétera. Mucha fiscalización, pero este tema, Seremi, si nos está escuchando, Valeria, sería súper importante también que lo tomaras en consideración para trabajar en él. Bueno, vamos, interesante lo que estamos hablando. Vamos a hacer un pequeño alto. Antes de ir a una buena, muy buena música, tenemos un saludo muy, pero muy especial. La verdad que nuestro DJ y uno de los editores de este programa está muy preocupado y le manda un cariñoso saludo, está desesperado porque así fuera, a sus bebés, a sus hijas, a sus hermosas hijas, que yo, lo hermosa, no sé de dónde salió. De la mamá, sin duda. Antonia Paz y Anita Paula. Un besito de parte de su padre, de Roberto, en el Día de la Niña, en este caso. ¿Cierto? Don Sixto, usted quería presentar un tema musical que estaba ansioso desde hace días porque no enviáramos en esta radio. Sí, de hecho, tuve que hacer lobby para que fuera incluida esta canción en la parrilla. Puede ser denunciado, don Sixto, por esta situación. Pero es un lobby, digamos, con muy buenas intenciones. Aquí es cuando uno habla con el corazón, don Pablo. Entonces hay una persona muy especial ya que me pidió esta canción y se la dedico ya. Con mucho, pero con mucho cariño. ¿La va a nombrar? ¿Se puede saber quién es la persona? No, don Pablo, tiene intriga. Veo un brillo en sus ojos muy especial. Don Pablo, usted no tiene filtro, así que... Bueno, una canción de Joan Manuel Serrat, yo creo que a todos nos llega. Ya las canciones de Serrat son muy profundas. La temática de él, social y también... Amor, pero el amor en este caso. En vamos este con caso la canción. No, es de todo un poco, don Pablo. Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Volvemos con nuestro programa, don Sixto. ¿Cómo se llama este programa? Hola, ¿qué tal, Ka? Bueno, vamos a ir cerrando la presencia de la directora regional del Sename, Ana Cecilia. No sé si quieres tú dar un mensaje final, digamos un saludo. Me parece que como institución sería bueno que tú pudieras transmitir el mensaje, digamos, del gobierno, en este caso, para los niños de nuestra región. Sí, por supuesto que sí. Una vez más, muchachos, agradecer la invitación y aprovechar la instancia acá que tenemos dos grandes autoridades políticas de nuestra región también, porque hay algo súper importante y hay algo que como Estado estamos aún al debe y que tenemos que potenciar. Tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente y en marcha, pero lo que no tenemos es una ley de protección de derechos. Si nosotros como Estado somos capaz de garantizar la protección de los derechos a nuestros niños, tal vez vamos a tener niños y niñas en nuestra región y en nuestro país mucho más felices. Eso es algo que estamos al debe y que debemos como país asumir. Y en eso, y eso vamos a encabezar, nuestra presidenta y el programa de gobierno así lo estipula, por eso estamos dándole harto énfasis a la promoción y a la prevención, así que ahí a impulsar desde el Congreso también y desde todas las aristas a los actores sociales, a los dirigentes, a impulsar esta ley de protección de derechos que sí es necesaria para nuestros niños. Gabriel, ¿alguna última consideración para la directora? Sí, mira, primero felicitar el trabajo. Yo sé que el trabajo al interior del Servicio Nacional de Menores no ha de ser fácil. Ha sido un año también conflictuado respecto de las organizaciones que representan a los trabajadores, las asociaciones de funcionarios. Ah, y un saludo a los dirigentes sindicales que tengo, grandes dirigentes sindicales en nuestro servicio. Sí, ellos también están luchando por mejoras remuneracionales al interior del servicio, así que también un gran abrazo para cada uno de ellos. Y lo que me queda en el tintero, respecto a lo último, me preocupa la situación de la fiscalización. Acá ya vemos que eventualmente se podría hacer una fiscalización conjunta, quizás no directora, con la Seremi de Salud. Quizás también plantear que para el próximo programa podríamos invitarla. No sé qué le parece acá a los panelistas estables y a nuestro querido locutor. Hay que hablar con el editor. Hay que hablar con el editor. O sea, bueno, vamos a hacer las gestiones. Vamos a hacer las gestiones porque sería importante también tener la visión de ellos y aquí poder avanzar en un problema que es muy importante para la ciudad de Talca. Don Sixto, ¿alguna consideración final para...? Mira, yo me alegro de haber tenido aquí a Anita Retamal. Yo creo que esta temática es muy importante en la ciudad. Yo creo que la tarea que se hace en el Sename es una tarea muy, pero muy trascendente. Es muy complicada, es muy compleja también. Ya, pues estamos trabajando con niños ya en distintas edades y adolescentes. La problemática es difícil de llevar. Así que felicitaciones por el trabajo, Anita. Y bueno, disponible para cualquier situación en que haya que informar algo o venir, ¿no es cierto?, a un nuevo panel. Estamos disponibles para eso. Muchas gracias. Entonces me imagino que puedo contar con ustedes y los espero este 14 para conmemorar los 25 años de la ratificación de la Convención de los Derechos de nuestros niños y niñas. Dice la autoridad que tiene que hacer la invitación como corresponde. Llevamos dos invitaciones hoy día. Yo también me sumo al saludo. Bueno, en mi rol profesional de asistente social trabajé muchos años en protección de infancia y adolescencia. Sé lo que es y realmente es un trabajo digno de admirar, de mucho esfuerzo y muchas veces no muy, muy comprendido, tanto como la sociedad. Eso es muy... Muchas gracias, directora. Que le vaya muy bien y ojalá tenga mañana mucho éxito todas las actividades que tienen tanto para mañana como para el mes. Muchas gracias a usted. Éxito en su programa, chicos. Que le vaya muy bien. Vamos a llamar a la parte, digamos, de la producción para que la acompañe, para que la resguarden en este proceso que vive hoy día. Muchas gracias. Y que la acompañe a tomar un café también. Pues tenemos café, tenemos muchas cosas acá y no las podemos mostrar, digamos, a pantalla porque nuestro productor está muy preocupado de esta situación. Bueno. Pero ese es un aviso. Vamos con el último segmento de nuestro programa. Es básicamente para ir estableciendo algunas consideraciones generales y algún tiempo que se puedan tomar nuestros panelistas para poder hacer alguna reflexión. No tan profunda, obviamente, porque el tiempo no lo permite. Sin embargo... Siempre los tiempos son cortos. En radio muy corto, y la verdad es que se hace muy corto y eso también es bueno, quiere decir que estamos trabajando bien, nos entretenemos mucho en esto que estamos haciendo. No sé si don Sixto y don Gabriel tienen algún tema en particular que quieran... Antigüedad constituye grado. Sí, la antigüedad, pero... Mira, yo creo que hay que detenerse un poco en el tema del Día del Dirigente. En realidad el Día del Dirigente es un referente nomás, pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que rescatar la labor que realizan todo tipo de dirigentes. Ya a mí me ha tocado más de cerca el tema deportivo, los dirigentes deportivos. Ya, no sé, Pablo, por ejemplo, le tocó también ser dirigente deportivo, sabemos el esfuerzo que ellos hacen, ya sabemos que de repente hay que andar con el bolso de las camisetas al hombro, sabemos que muchas veces hay que meterse la mano al bolsillo para poder financiar las actividades deportivas, no siempre los proyectos, ¿no es cierto?, son aceptados, son beneficiados por parte de la autoridad, ya, y finalmente son los socios y ese grupo de socios y los dirigentes los que sacan adelante las instituciones, ya, también los dirigentes sindicales, hoy en día es muy difícil hacer sindicalismo, ya, sabemos que las condiciones con una ley laboral que es absolutamente adversa al sindicato, obviamente que son muy pocos los que pueden pararse en esa situación, y yo voy a hacer un hincapié también y saludar a los dirigentes de la empresa que estuvo por mucho tiempo en huelga por sus derechos, que es la que trabaja en Carosi, ya, sí. Así que yo un saludo a esos dirigentes también, y bueno, rescatar la labor que hacen los dirigentes vecinales de las juntas de vecinos, que también es otra tarea que es muchas veces incomprendida, ya, algunas, por ejemplo, la junta de vecinos La Independencia, ya, me llama mucho la atención positivamente, porque cada asamblea van 80, 100 hasta 200 o más personas, ya, pero sabemos también que en otros lugares la gente no acude, no comprende bien la labor que cumplen los dirigentes, y por eso cada día hay que estimular este trabajo porque es muy loable. Muy bien, Gabriel, para ir cerrando tu reflexión. Sí, mira, junto con compartir lo que acaba de señalar nuestro concejal Sixto González, la tarea de los dirigentes, en lo particular sindicales, es muy difícil, sobre todo que tenemos una región eminentemente agrícola, donde también los sectores productivos como el área forestal tienen una alta tasa de sindicalización, pero tanto ni en el primero ni en el segundo tenemos la posibilidad de tener organismos que negocien de manera tal de que mejoren las condiciones de remuneraciones. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación que lo único que hace es conculcar los derechos de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes. En ese sentido me ha llamado mucho la atención que al recorrer las carreteras de nuestra región ya existan gigantografías llamando al pánico, al terror respecto a la reforma laboral. Creo que estas artimañas que se están utilizando, así como fue con la reforma educacional, con lo que fue la reforma tributaria y ahora con la reforma laboral, lo único que hacen es desinformar, por lo cual un espacio como este de reflexión, de conversación, donde hablamos de dirigentes sociales, sindicales, etcétera, también nos tiene que hacer el llamado a estudiar las reformas, a saber de acá lo que se pretende hacer es mejorar las condiciones laborales de los trabajadoras y trabajadores de Chile. Y en ese sentido, repudio este actuar de algunos sectores de nuestra población. También un reconocimiento sumamente especial al fallecimiento de una grande de la región del Maule, me refiero a la folclorista Margot Loyola, nos ha dejado, pero nos dejó un legado. Y ese legado es el que se ve impregnado día a día en el trabajo de cientos y miles, quizás, de trabajadores del arte que están el día de hoy en sus escuelas sindicales, que les mando un abrazo nuevamente. También lo digo como presidente de la Comisión de Cultura y de Educación del Consejo Regional del Maule, y ahí estaremos siempre apoyándolos, fortaleciendo la organización y a seguir trabajando con ella. Bueno, amigos y amigas, el tiempo se acabó. Hemos tenido un interesantísimo programa. Yo no he podido saludar a mi... ¿A quién? A mi familia, nunca le he saludado. Cortito, saludado a su familia. Nos están apurando, nos están apurando, ponga. La familia Gutiérrez Troncoso, mi segunda familia. Muy bien. Calaquil, donde usted va a ir seguramente ahora a almorzar y después a tomar once. Se nos viene el último tema, ¿verdad, querido? Sí, antes vamos a cerrar, vamos a agradecer la sintonía, esperando que ojalá hayan tenido estos días, no hayan tenido mayores problemas, ojalá que la comuna haya funcionado bien. Estamos atentos a cualquier alerta. Hay un departamento de emergencia municipal, o sea, es bueno que la gente acuda, porque cualquier situación que se esté provocando a raíz de este temporal, que todavía está en curso y pueden haber mayores problemas, sobre todo por el tema del viento acá, creo que ha afectado harto. Yo anoche no supe mucho de eso. ¿Usted, Pablo, estaba al tanto? No, poco. Pero Sixto siempre va a estar a tanto como concejal en esos términos para poder acudir y recibir su mensaje. Bueno, agradecemos la sintonía, nos juntamos la próxima semana, esperemos que las temáticas sean importantes, y antes de irnos, yo me despido, saludo a los pichangas que el otro día ganamos. Primera vez que ganan el Don Ariel Rojas va a ser la despedida con un tema musical. Agradecer el espacio, un abrazo a todos y cada uno de los panelistas, también de los panelistas estables y por supuesto de nuestro locutor, y dejarlos a todos ustedes que nos están oyendo con un gran tema que es de Óscar Andrade. Este es un tema que se creó en un periodo oscuro de nuestro país durante la lamentable dictadura. y no va a ser la voz de Óscar Andrade, va a ser la voz rejuvenecida de Los Miserables, y aquí les dejamos Noticiero Crónico. Hasta la próxima semana en Hola, ¿qué tal, Ca? Y de esta forma, finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal, Ca? Nos encontramos el próximo sábado.